Y seguimos en Zona Cultura y bajo el lema de Sureñazo llega el emblemático Festival del Sur. Jornadas Internacionales de Arte y de Cultura en su 19ª edición con más de 40 eventos culturales que tendrán lugar del 13 al 29 de noviembre aquí en Quito. Estarán también en Yoa, Riobamba, Guaranda y Telenví. Esta edición cuenta con la participación de varios países que ya los vamos a conocer en la voz de nuestros invitados. Vamos a dar la bienvenida a Leonardo Llanes, él es diseñador teatral y trabaja en el festival como coordinador logístico y técnico. Además cuenta con 30 años de experiencia como tallerista y fue miembro del grupo Mala Hierba. También se suma a este encuentro Alex Cadena, quien es miembro del Festival del Sur. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un abrazo muy cordial. Gracias por recibirnos en la Casa de la Cultura, que es la Casa de los Artistas y Gestores Culturales. Bienvenido usted también, Leonardo. Muchas gracias que nos dan esta oportunidad de estar acá en la radio de la Casa de la Cultura. Somos del Festival del Sur. Bueno, vamos ya por la edición número 19 de este festival Sureñazo. Recordemos por qué nació este nombre de Sureñazo. Alex. Bueno, el Festival del Sur es, como lo decía usted, un festival emblemático auspiciado por el Ministerio de Cultura. En esta ocasión estamos ya arrancando prácticamente la 19ª edición y cada año tiene, digamos, un eslogan respecto, digamos, a la situación que se analiza en el año que proponemos, ¿no? Hoy le hemos puesto Sureñazo porque queremos reafirmar las identidades que existen en el sur, precisamente, ¿no? Y tenemos ya listo una programación para compartir con toda la familia. Les comentamos que son más de 40 eventos a nivel local y obviamente a nivel de provincias del país. Eventos especiales que están ya listos para recibir a las delegaciones internacionales, a las comunidades, a los barrios. Bueno, en fin, es una programación extensa que está en la página web, en las redes sociales como Festival del Sur, donde nos pueden seguir al detalle. Coméntenos cómo ha sido el proceso para ustedes poder convocar a varios países, porque tengo entendido que vienen alrededor de 5. Como el festival es el 19º, siempre nosotros hemos logrado de tener los contactos con los países, con amigos de otros lados y todo, e intercambiar culturalmente toda esta información. El festival realmente nació en el año 2000 en un sector de la Magdalena en donde existía la guava, donde empezó realmente el festival. Desde ahí hemos tenido todos los contactos con todos los países, con todos los compañeros del arte y todo eso, y nosotros hemos logrado tener toda esa conexión y llegar a donde estamos en estos momentos, el 19º festival. Bueno, viene Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, que es el anfitrión, estará también México y Venezuela. Dentro de este ámbito, de hecho, tenemos una amplia agenda, pero usted había mencionado la importancia de esos intercambios. Al hablar de intercambios, ¿cuál es la propuesta que viene de estos países? La propuesta es seguir trabajando en los barrios del sur. Todo lo que está localizado en la parte del sur es venir a ver con esas propuestas. Incluso los compañeros van a dar talleres acá en algunos colegios y algunas localidades de la parte del sur. ¿Cuáles serán los temas que van a abordar? El tema, por ejemplo, la cuestión de teatro y todo, elaboración de trabajos teatrales y también la cuestión de la danza. Esos serán los temas que trae cada uno de los países. Exactamente, esos son los temas que traen. Alex, bueno, hay un término que a veces nos resulta un poco complicado, pero así es, porque hay marca y también con una tilde pues cambia el nombre, porque también se hace presente en Brasil, como es con un grupo AXE. Sí, bueno, comentarles de que el proceso de selección parte de una convocatoria a nivel nacional e internacional, después se hace una curaduría y bueno, nuestros jurados que tenemos en cada año que van cambiando nos dan una propuesta y se selecciona a los invitados nacionales e internacionales. Entonces, dentro de eso hay que destacar que se tiene más de 7 categorías en las cuales el Festival del Sur permite que, bueno, decenas, centenas de personas, de artistas, de gestores puedan proponer sus actividades culturales, ¿no? Tal es el caso de que tenemos, por ejemplo, arrancamos con mitines culturales, que es una categoría, mitines, performance, presentación de obras para espacios abiertos, no convencionales, para espacios cerrados. Pero dentro de esta programación también hay que destacar a los amigos, si nos siguen en la página web, también tenemos el encuentro de festivales, el sexto encuentro internacional de festivales de teatro, ¿sí?, y de artes populares, que precisamente lo vamos a realizar el próximo lunes aquí en la Casa de la Cultura. Y en fin, bueno, tenemos en esta ocasión también el lanzamiento de una nueva revista digital titulada Chamana, que es de dramaturgia. Todo eso en vista, digamos, de que las necesidades artísticas y escénicas tanto del país, de Latinoamérica, hoy confluyen, ¿no? Son nuevos tiempos, hay que procurar, digamos, proponer nuevas alternativas, también generar espacios, como decía mi compañero, para desarrollar talleres y sobre todo el intercambio de experiencias y la relación con la comunidad, que es lo que nos interesa. En el caso de Ecuador, ¿qué compartirá con los visitantes y con el público que se va a dar cita? Bueno, nosotros somos los anfitriones, tenemos ya la programación lista. Para este viernes, por ejemplo, hacemos una cordial invitación a todos los oyentes que nos escuchan en esta amable emisora, que a partir de las 5 de la tarde en la estación del tren de Chimbacalle vamos ya a salir con la inauguración de nuestro décimo festival con un concierto de hip hop, al cual lo hemos denominado sureñazo urbano, donde van a participar varios grupos, por ejemplo La Saga, Barrio 83, vienen de Ambato, Damas de Hierro de Mapasingue. Bueno, tenemos, con eso arrancamos prácticamente lo que hoy es el festival del 2019, y vamos a estar todo el mes hasta el viernes 30 de noviembre. Es decir, que abren este espectáculo con un concierto de música. Sí, abrimos con este concierto de música, que es de entrada libre, es de acceso para toda la familia en la estación del tren del Chimbacalle este viernes 15 a partir de las 5:30 de la tarde, y de ahí las demás actividades se van a ir desarrollando de acuerdo a la planificación que tenemos. Todo eso se puede ver en la página del web del festival o también en el fanpage Festival del Sur Ecuador. Ahora, las personas que desean participar en estos conciertos, en las charlas que traerán en las diferentes temáticas o formas que ustedes nos acaban de mencionar, ¿hay algún procedimiento, hay alguna inscripción? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, lo que nosotros hacemos como gestores y coordinadores, todo el equipo del Festival del Sur, es recibir con los brazos abiertos a todo el público que se ha dado cita, que cada año nos respalda. Y bueno, compartir las experiencias, decirles de que la mayoría de los eventos ha sido, digamos, subvencionados por el Ministerio de Cultura. Hay unos dos o tres conciertos que podemos destacar que tienen, digamos, con un costo mínimo. Eso lo hacemos, digamos, en el Teatro México con una coproducción. Pero por lo general, la mayoría de eventos es precisamente para ampliar estos espacios, para democratizar, para conocerse con la comunidad. También vamos a estar en Esmeraldas, en la comunidad de Telenví. Hay que destacar que el Festival del Sur también va generando diferentes etapas, procesos, permite también impulsar otros festivales. Por ejemplo, en este año se ha apoyado también el segundo festival del río Cayapas en Esmeraldas con la comunidad de Telenví. Lo hemos hecho también este año también, apoyando también el segundo festival Rumiñahui. De esta manera vamos ampliando, digamos, esta cobertura de servicios culturales, de obras, de talleres, para que la comunidad, donde no tiene acceso principalmente, que es nuestra preocupación, pueda también ser los beneficiarios de este proyecto. Bueno, hablamos del sur, sureñazos, procesos culturales que han nacido desde el sur. ¿Y qué pasa con el norte? La verdad es que siempre nosotros hemos visto al sur, ¿no? Ya que el festival nació en el sur, en el barrio La Magdalena, ¿no? Ahí se empezó el festival. Entonces hemos pensado, obviamente que vamos a estar extendiéndonos también para acá. Por ejemplo, este año tenemos acá en la Casa de la Cultura, que vamos a tener una presentación ahí en la sala Jorge y Casa, que vamos a tener. Entonces ya nos estamos abriendo campos también para estos lados, para ver conexiones con el norte también y trabajar por esos lados también. Me quería mencionarle que nosotros mañana comenzamos con la inauguración de los murales. Los murales que los vamos a hacer en la Magdalena, en Azolanda y en Lloa, donde van a ser los murales que se va a empezar desde el día de mañana. ¿En qué consisten esos murales? Los murales es una temática que los talleristas son que a nosotros nos presentaron el tema que van a hacer sobre la cuestión del sur, son los temas que ellos nos van a poner ahí en los murales. Ya, y estos murales tienen algún, ya nos dice los temas fundamentalmente del sur que se van a tratar en este lugar, pero ¿qué va a pasar con estos murales más adelante? Bueno, y los murales quedarán ahí, ¿no? Por ejemplo, en la Magdalena va a ser en el mercado de la Magdalena. Uh-huh. En Solanda también va a ser en el mercado, ahí adentro, que ya nosotros hemos hablado con las personas y allá y todo, y entonces comienza ahí. En Lloa también hemos hablado también allá donde se va a hacer el mural, que es posiblemente que se dé en el estadio. ¿Qué tipo de murales van a ser estos? ¿Serán de pronto con la nueva tendencia? Sí, yo pienso que sí, que es con la nueva tendencia que nosotros lo vamos a hacer, los murales. Ajá. Allá. Ya, bueno, eso significa que hay aceptación de la gente para poder hacer ese tipo de trabajo. Así es, sí. Tenemos la aceptación, o sea, cuando llegamos, por ejemplo, a Magdalena o a Solanda, nos recibieron con mucho gusto y están contentos de que lleguemos con estos temas de hacer murales en esos sectores. Alex, hablamos de una nueva época del mundo contemporáneo. Sí, precisamente ustedes, los medios de comunicación, fueron testigos de lo que está pasando en América Latina y aquí en el Ecuador, y el arte también es una conciencia social que se suma a esos nuevos procesos, ¿no? De tal manera, lo que buscamos precisamente es expandir estas buenas energías de lo que es la interculturalidad, el respeto a los derechos culturales, la confluencia que debe existir entre el ser humano, la naturaleza y todo, bueno, esta cosmovisión andina que somos parte de aquí, nosotros los latinoamericanos, los ecuatorianos, ¿no? En eso el arte juega un papel muy importante, que es reflejar precisamente esas realidades y proyectar también las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Como decía mi compañero, por ejemplo, nosotros nos poníamos a pensar cuando hacemos una obra de títeres, cuando llenamos el Teatro México, cuando hacemos los murales con la comunidad, es posiblemente que estamos esparciendo esas semillas de cambio, de anhelo, de transformación. No es lo mismo, como dice nuestro compañero director Patricio Guzmán, que dirige el Festival del Sur, o como nos enseña nuestro hermano gestor de gran experiencia, fundador del festival también, que es Nelson Ullauri. El ser humano es distinto cuando contempla una obra de cualquier ámbito, de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces nosotros consideramos que estos modestos esfuerzos del Festival del Sur a lo largo ya está dando, digamos, sus frutos, ¿no? Precisamente en organización comunitaria, en organización gremial, en establecer esa relación con la comunidad. Bueno, en fin, sería, digamos, un montón de cosas, ¿no? Lo que yo quisiera destacar en estos momentos es de que precisamente para el día miércoles 20 se va a realizar el lanzamiento de la revista de dramaturgia ecuatoriana, Xamana, donde precisamente analizamos de que es necesario expandir el conocimiento, digamos, de varios dramaturgos, de varias obras, ¿no? Especialmente haciendo énfasis en nuestro país, porque usted que ha viajado se da cuenta de que Colombia, México, Brasil son referentes a nivel latinoamericano, pero estamos aquí en el centro del mundo y Quito, Ecuador, nuestro hermoso país, también se expande bajo este hermoso sol que todos los días lo vemos, y esas energías son las que sembramos, las que también cosechamos día a día también con el trabajo de varios meses para presentar esta programación del Festival del Sur. Bueno, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados que se han dado cita acá a los estudios de la radio, Leonardo Llanes y Alex Cadena, quienes ponen a consideración de ustedes la programación de Sureñazo. Y si ustedes quieren conocer que nomás habrá durante los días de desarrollo del 13 al 29. Puede ingresar usted a la página www.festivaldelsurecuador.com. Les repetimos, www.festivaldelsurecuador.com, o también en el fanpage. Sí, el fanpage, que es Festival del Sur Ecuador, nos ubican en las redes sociales. Gracias por recibirnos aquí y un gran abrazo, y que disfruten esta semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, y les invitamos para el día viernes que estén presentes ahí en la inauguración del festival. Gracias, gracias por acogernos.